Esperanza Racinguista. Estamos con Ramiro Gregorio. Esperanza Racinguista en Radio 9, con la celeste y blanca en el corazón. Trasnochadas noches, amigos hinchas de Racing. Aquí arrancamos una nueva edición de este especial de Esperanza Racinguista por Radio 9, como todos los martes. Hoy ya miércoles, porque estamos ya entrados media hora del día miércoles. Los acompañaremos con toda la información y opinión de nuestra queridísima institución. 4010-7153, 4010-7154, 4010-7155 y nuestro mail info@esperanzaracinguista.com, las vías de comunicación para poder participar en nuestro programa. Y como siempre les decimos, nos pueden seguir a través de nuestro sitio web www.esperanzaracinguista.com. Hoy en Esperanza Racinguista. Hoy en Esperanza Racinguista, como siempre les decimos, este es el especial en el cual hacemos un resumen de lo que pasa en la actualidad de Racing. No hablaremos solamente de lo que se viene en el partido de mañana, sino también vamos a analizar un poquito lo que hemos visto hasta ahora del equipo que está llevando adelante el entrenador Luis Ubeldía. Los temas los analizamos junto a Sergio Palmas y Carlos Juvenal aquí en el programa de Racing. La información del equipo de mañana la trae Martín López López. Tenemos prácticamente la conformación, los 11 titulares que van a salir mañana a la cancha para jugar este partido de ida frente a Lanús, que por cierto no va a ser transmisión de Esperanza Racinguista porque la emisora, la otra, la que trabajamos de lunes a viernes, la de M1220, la dirección de la radio decidió hacer el partido de Independiente, una locura, ¿no? Pero bueno, no tendremos mañana transmisión de Esperanza Racinguista, volvemos el domingo para Racing y Tigre. Pero tenemos la información, Martín López López, como bien decíamos, nos va a contar las últimas novedades del equipo de Ubeldía. Y hablando de Ubeldía, que va a ser un tema seguramente redundante para la noche de hoy, Marcelo Martínez ha preparado un informe sobre cómo ha arrancado Ubeldía desde que es técnico de Racing y también siendo técnico de otras instituciones, cómo le fue en los arranques y cómo termina también después Ubeldía los campeonatos. Un promedio más o menos de cómo se va mostrando el técnico a lo largo de las fechas, si es algo que va a ser permanente o si finalmente después termina cambiando. Informe de Marcelo Martínez aquí en el programa de Racing. Nuestro habitual bloque de historia va a traer también parte justamente del encuentro del fin de semana frente a Tigre. Me parece que viene por el lado de Tigre el gol, ¿sí? A veces venimos por ese lado, ¿no? Sí, venimos con la historia por el lado de Tigre. Muy bien, me parece perfecto. En el cual nos distenderemos un cachito y vamos a charlar de todos los temas que hacen a nuestra vida privada, ¿sí? Que eso lo utilizamos para hablar de nuestras cosas. Nos ponen aire Camila, señores, hasta que nos cansemos. Hoy seguramente va a ser un poquito más temprano. Vamos a estar acompañándolos aquí por Radio 9 AM950 con la Esperanza Racinguista del dial. Aceros DERS, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosders.com.ar. En Esperanza Racinguista, opinión. Buenas noches, amigos, aquí en la mesa. Sergio Palmas, ¿cómo anda? Buenas noches. Señor Juvenal, tuiteando ya de arranque, ¿cómo anda? Sí, anunciando que arrancábamos un ratito. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Anuncia, sí, amigo. Algunos están distraídos y no lo sabían. Bueno, acá estamos. Es un poquito más tarde, la emisora tuvo la transmisión del partido de Boca, luego el de San Lorenzo. Los chicos de Ascenso País tenían que hacer su programa. Han concluido hace instantes nada más y nosotros arrancamos un poquito más tarde de lo habitual. ¿Sí? El mejor programa de la radio, el del Ascenso, además. Ah, yo pensé que iba a ser el nuestro. No, bueno, nuestro es, uno no habla, no dice que uno tiene el mejor programa. Hay otros periodistas que lo hacen, nosotros no. No corresponde. Es el verdad. Programa del Ascenso de esta radio es el mejor de... ¿De lo del Ascenso? De todo lo del Ascenso. Sí, escándalo. Lejos, sí, es verdad. Bueno, Recién estaba buscando en el diccionario la palabra crítica o criticar, ¿sí? ¿Qué significa criticar? Dice, examinar y juzgar un asunto. Nosotros tenemos como asunto principal examinar y luego juzgar qué es lo que pasa en nuestra institución. No solamente desde lo que pasa a nivel político, sino también lo que pasa a nivel deportivo, por sobre todas las cosas, ¿no? Me parece que lo más importante que pasa dentro de nuestro club pasa por lo deportivo, porque será triste o no coincidirán con lo que voy a decir, pero la realidad es que si entra la pelotita no hay crítica y o examinación y juzgamiento posterior para los dirigentes. No pasa nada. Si llegan a salir campeón, no le importa nada a nadie. Si vos empezás a tener una serie de rachas en las cuales vos conseguís triunfos, te van a decir que este es el mejor presidente de la historia, no es así. Que hacen todo bien, que los tenemos que eximir de criticar porque nos sacaron campeones después de cuántos años. La gente lo que quiere es ganar, Carlos. Sí, si entra la pelota dentro del arco, de eso no hay duda. No pasa nada. Pero te puedo decir, inclusive técnicos campeones que se fueron por la trayectoria de los clubes, Falcioni es un ejemplo en Boca, campeón, finalista de Copa Libertadores, campeón de la Copa Argentina, le ganó a Racing la final. ¿Pero los insultaban los dirigentes por eso? No. Por supuesto, Angelici, toda la cancha lo silbó, cuando estaban haciendo la celebración de Palermo, toda la cancha, por ese tema. Marín de Racing se tuvo que ir por la puerta, no de atrás, la de más atrás. Sí. Y fue el presidente que salió campeón con Racing después de 35 años. Sí, eso es verdad. Entonces, sí, no es casual. Uno cree que... Durante el momento, digo. No había crítica posible para los que estaban saliendo campeón. No era mi caso, ni de la gente que estaba conmigo. Yo creo que, por suerte, si bien no es la mayoría, sino que la minoría, todavía se analizan ciertas cosas. Porque Racing, si sale campeón en este torneo, que recién empieza y que puede llegar a salir campeón, lo va a hacer con un equipo que, si no cambia radicalmente, no va a enamorar, pasará mucho tiempo y se olvidarán rápido este campeonato. Cuando se vean los números de Racing y digan, che, pero ustedes vendieron los juveniles, y Racing tiene mucha deuda. Le podremos decir, y para este pésimo mercado de pases, un mercado de pases en el que Racing trajo un jugador al que vendió hace muy poquito y por más de un tercio de lo que pagó, de lo que vendió, por un mercado de pases en el que Racing vendió un jugador y ese mismo jugador que vendió, el equipo que lo compró lo cedió a préstamo por más plata a otro equipo. Me hace acordar el pase de Mariano González. Esto ya entra a la balanza por todas las cosas que le pasaron a Racing. Yo creo que no están exentos. Pero si Racing tuviese otros resultados, yo creo que de esto no estamos ni hablando, Carlos. Estamos hablando de la esperanza de lo que puede llegar a pasar en el encuentro de mañana, de un Racing que es ganador. Pero al no pasar nada de eso, se exacerba más o se hace ver mucho más. Bueno, y claro, con razón, ¿no? Obviamente. Puede ser que se potencie esta situación. Me parece que nuestro rol como periodistas es el de dar una mirada más allá de si la pelotita es... Obviamente, entra o no. Obviamente. Para el hincha. Por eso dije que lamentablemente termina siendo de esa manera. Para el hincha, si el equipo gana, en el momento, se festeja, y sobre todo si es un... Yo siempre pongo el ejemplo del partido con River en la cancha de River, en el que Racing tuvo un planteo indigno a su historia, un planteo que no corresponde a un equipo grande. El tema... Racing ganó y era... muchos opinábamos en el mismo momento del partido, por ahí más fríos, sin esa calentura que tiene el hincha mientras ve jugar a su equipo, que lo de Racing había sido realmente muy pálido. Ganó sin patear al arco, pero bueno, ganó, y te decían, pero ganó, dejá las pálidas, dejá esto. Yo me acuerdo que lo mismo nos pasaba en la época de Marín, cuando Racing peleaba el campeonato y que estaba Marín, nosotros decíamos, en Racing están pasando cosas que son vergonzosas, y nos decían, ustedes son tirabombas. Pero bueno, creo que lo que te da el tiempo es mantener una coherencia. Uno puede cambiar de opinión, porque todos podemos cambiar de opinión respecto a algunos temas. Yo creo que fue uno de los más críticos en su momento de Marín, pero entre Marín o de Stefano, entre Marín o Lalín, me quedo con Marín toda la vida. Sí. Porque a Marín lo fueron a buscar, porque Marín puso un montón de plata de su bolsillo. No, se llevó más de la que puso. Está bien, en su momento para empezar la puso él. Sí, bueno, un negocio medio extraño, pero se la tuvo que poner a la AFA, a De Stefano y a la LIM para asumir, cosa que algunos se olvidan. Marín te podía hacer echar el trabajo, lo cual es siniestro y es patético, porque lo hacía, tenía ese tipo de prácticas. Sí. Pero bueno, por lo menos no te mandaba a pegar, ni a amenazar, ni a intentar matar, como han pasado con gente, con las conducciones de Stefano y de Lalín. Pero más allá de eso, yo creo que este momento de Racing, déjame venir un poquito más para acá. No, por eso, vengo acá. Si Racing le ganaba a San Lorenzo, nuestro análisis no hubiera cambiado. Si Racing le ganaba jugando como jugó, ¿no? Porque Racing jugando así como jugó, cuando jugó con San Lorenzo, no en la cancha de San Lorenzo, el partido de la cancha de Racing, se estaba comiendo un baile similar, hasta que se lesionó a Piatti, se resuelve el partido y Racing termina ganando 4-0. Era un partido que se estaba comiendo... 4-1. 4-1 fue la cancha de San Lorenzo. En la cancha de San Lorenzo. La cancha de Racing fue... Ah, es verdad, sí, se lesiona a Piatti y termina ganando Racing 4-0. Se estaba dando un baile a Racing y termina ganando, jugando realmente muy mal. Pero como goleó... Y en la cancha de San Lorenzo termina salvando todos los goles que no sacó el otro día Saja. Claro, lo sacó en la cancha de San Lorenzo y por eso terminamos también 4-1. Es que cuando Saja no saca las imposibles, porque en Racing saca imposibles, pasa esto. Y va a seguir pasando. Lamentablemente va a seguir pasando. Bueno, yo decía, ¿no?, que uno está acá para examinar lo que se ve y después juzgar situaciones. Y el examen que uno hace de su rebeldía hasta la fecha... no lo puedo hacer únicamente estos dos últimos partidos, sino que lo tengo que hacer desde que arrancó su rebeldía hasta el momento. Por eso el informe, en un ratito nada más, que va a presentar, lo vamos a presentar a Marcelo para que nos cuente sobre cómo fueron los arranques, distintos arranques que tuvo su rebeldía como técnico. Claro, porque cuando dicen que van dos fechas, es verso. No, van un año y medio y estos dos partidos también de este campeonato. Y la identidad de juego, ojalá hubiese sido todos los partidos del partido con River, por más que no hayas pateado al arco, pero vos sabías a lo que querías jugar, ¿no? Tenías una intención de juego que es ultra defensiva, tirarse todo atrás, aguantar, salir de contra, quizá meter un gol y se acabó la historia, pero saber defender, ¿no? Como el otro día que Racing no jugó a nada, ni siquiera a defenderse, ni tampoco a atacar. Entonces, juzgamos a su rebeldía desde el juego, desde lo que puede mostrar dentro de la cancha. Lo que no significa esto, que nosotros queramos la dimisión de su rebeldía, que se vaya ahora. Ramiro Gregorio no quiere que su rebeldía hoy renuncie. Porque me parecería, muy poco profesional, ¿no? Muy de faltar a saber gestionar, echar o pensar en echar un técnico, como lo están pidiendo muchos. Muchos piden esta situación. Es más, tengo entendido que hay parte de la dirigencia está hasta enojada con la situación de su rebeldía y la continuidad, pero no hace un mes que se le renovó a su rebeldía. Estuvo laburando dentro del club de Onda, ¿sí?, durante un tiempo, porque todavía no se lo renovaban el contrato. Tuvieron que esperar, de un jugador que llegaba, de él que se fue a La Pampa, del presidente que había viajado a Portugal. Y recién después se le firmó el contrato. Y a menos de un mes de la renovación, no sé si ya cumplimos un mes o no, pensar en echar al técnico me parece una locura. Me parece que no coincide tampoco con la nueva historia que se está queriendo forjar dentro del club. Eso de echar a los técnicos y pasar de un técnico para otro y endeudarte y tener que seguir pagándole al que viene, me parece que es una historia vieja de Racing. Y no sirve. Para mí no sirve. Para mí hay que... a ver, si lo quisieron al técnico, si pensaron que esto era lo mejor para Racing, si pensaron que ninguno iba a ser mejor, porque lo que te decían ellos, ¿y a quién vamos a traer? A ver, ¿quién te garantiza salir campeón? ¿Sí? ¿Quién es el que te garantiza seguro que vos terminas el campeonato y salís campeón? Bueno, eso ninguno. Es más, mucho menos para el presidente, que en un momento dijo que no lo veía campeón en Racing ni con su rebeldía ni con nadie. Mucho más difícil también para él. Sí, igual el argumento para elegir un entrenador no puede ser quien te garantice salir campeón. Uno busca un entrenador por convicciones, por ideales, por paladar futbolístico, por un proyecto que incluya también las divisiones menores, algo más amplio que garantizarme salir campeón, que no lo hace nadie. Es como un discurso de una pregunta que la respuesta es obvia y que no tiene sentido planteársela ni siquiera a Guardiola. Entonces, por supuesto que me sumo también a esto de criticar al equipo, a su sueldía, también a la dirigencia de Racing, que coincido en esto con Juvenal, hizo un mercado de pases para mí malo. De hecho, van dos partidos y no ha usado ningún refuerzo como titular en estos dos encuentros. Y en San Lorenzo, marco esto porque tiene que ver con el mercado de pases. Sin que incorporar grandes figuras, porque llegaron varios jugadores, pero ninguno es una figura estrella que venía de Europa y demás. Los tuvo Pizzi el día 1 de la pretemporada. Y eso se ve reflejado luego en el campeonato. Pero sí, por supuesto el, que con el mejor de los dos campeonatos de Subeldía, que los pudo hacer completos, fue cuando tuvo a todos los jugadores disponibles con antelación, ¿no? Que fue el primero de los dos que pudo hacer completo. Claro. ¿No? El segundo, pero, bueno, Volati sobre el final, Centurión que estaba de viaje, vuelve, no pudo jugar. Fariña que se iba y que no se iba. Ese fue el tema, ¿no? Yo creo que este equipo, para mí, para mi humilde opinión, salvo un central de categoría o un jugador así que marque la diferencia, no necesitaba grandes refuerzos, pese a que el técnico los pedía a gritos. Ahora, hablamos de proyecto, de continuidad del técnico, y yo veo, Racing vendió un jugador titular, ¿y a quién trajo? A un suplente de Quilmes, a un suplente del Benfica de Portugal, más allá de que sea un buen jugador. Suplente de Lanús. A un suplente de Lanús, a un jugador que viene del fútbol croata. ¿A quién más trajo? A un suplente, un arquero suplente. Un jugador que no estaba pudiendo jugar por un conflicto con su club. Bataglia. Trajo. Por ejemplo, Bataglia sí se puede contar. Por ahí como refuerzo, quizás no para ahora. Me parece que hacerlo jugar el pie ahora es un error, porque viene hace 10 meses que no juega al fútbol. Pero es un jugador interesante porque tiene, por lo menos tiene una opción y vos podés hacer un negocio, no el cachivache que se hizo con Viola. Yo, el mercado de pases fue malo. Para mí estoy seguro que fue malo. No, aparte innecesario. Los dirigentes de Racing tienen que dar explicaciones, cuánto se vendió Viola, cuánto se gastó por Viola, cuánto se recibió por Fariña. Habría que preguntarse cuánto vendieron o cuánto se dieron a préstamo a los árabes, los portugueses. Pero yo creo que este equipo estaba bien formado, que eso es un mérito de Subeldía. En la página, del club de Portugal. Dice que lo cedieron en 3.5 millones de euros. Sí, lo cedieron más caro que lo, que lo compraron, ¿sí?, a préstamo. ¿Sí? Alguien hizo un mal negocio, o un buen negocio. Supongo que va a haber algún error ahí. No. Quiero suponer, no, a préstamo. A préstamo. Lo dejaron a préstamo por un año por 3.5 millones de euros. Pero teníamos a Cristiano Ronaldo y no nos habíamos dado cuenta. Me parece que hay un negocito ahí del representante. No, está bien. Lo que pasa es que aguantó seguramente el Benfica de Portugal tiene un gerente general, un manager, alguien que sabe esto. Me parece que los clubes de fútbol argentino no necesitan un manager para que elija un técnico. Necesitan un manager que no es necesario que haya sido ex jugador de fútbol. Un tipo que entienda de esto, que sepa cómo manejar un pase, cómo no hacerlo. Es algo que, evidentemente, el presidente de Racing desconoce por las compras que hizo, por las incorporaciones que hizo, porque recordemos que además vinieron, con este presidente vino Santander, vino San, que estaba ya muy mal allá afuera, vino Cámpora, que a mí es un 9 que me gustaba, más allá de las incorporaciones de Villar, Ortiz y Camoranesi, que era el tipo de experiencia que... servían para hacer un combo, ¿no? Con los chicos. Si vos tenés el proyecto de poner a los chicos también en cancha, servía. Que fueron buenas incorporaciones, pero se incorpora... se compró un 3 que viene de jugar en Croacia, que no lo viste nunca, lo viste en video, por ahí es un fenómeno. Dependés del azar, la otra vez Sergio eso, dependés del azar. Acá se depende mucho del azar. Y vuelvo a lo que decías, no, hay que mantener a Subeldía. Yo intenté todo este tiempo, cuando todos lo ovacionaban a Subeldía, yo lo criticaba, decía, este chico no tiene identidad, es una excelente persona. Bueno, pero ya está, perdón Carlos, ya está. Le firmaron el contrato hace menos de un mes. Pero si no hay proyecto. El proyecto es que siga Subeldía. A ver, el presidente de Racing dijo que si Subeldía pierde 5 partidos, si un técnico pierde 5 partidos, tiene que echar. No pierdan el tiempo, porque Racing va a perder 5 partidos. Sí, pero a lo largo del campeonato, seguidos, dijo. Y no sé si no los pierda seguidos. Ojalá que no. porque su día no se lo merece, porque tiene méritos en la cómo se conformó este plantel, sobre todo de juveniles, más allá de que los juveniles juegan por cuestiones fortuitas en primera, pero hay alguien que fue y los puso, y cuando tuvo que sacar, lo sacó. Ahora apareció este chico Melillo, no el Falopa que vino de, no sé, Falopa no por el pibe, perdón. Por favor. No sé, esos jugadores que trajo alguien, que trajo Vesco, Melillo, no me acuerdo qué otro más. Inexplicables, jugadores bien que podría haber traído algún otro ex dirigente de Racing. Lo que yo digo es que Subeldía tiene el mérito de varios juveniles. Yo creo que este pibe que el otro día no fue ni el banco, merece estar en el banco y es más, hasta, no sé si no, no... Melillo. Sí, Melillo, el que jugó contra River y entró contra Colón. Venís insistiendo mucho con Melillo, sí, te gusta bastante. Parece que es un muy buen jugador, está Roger Martínez. Sí, bueno, pero hay muchos jugadores. Y eso es un mérito de Subeldía. Y más para esos lados, no para ese sector de la cancha. Pero si el técnico va a perder, si le llega a tocar perder 5 partidos, no pierden el tiempo. Porque es lo que sospechan y intuyen mucho, que este equipo puede llegar a perder. Pero vos decís que echarlo ahora sería una buena decisión. Sí, dice que no pierdan el tiempo porque lo quieren echar ahora. Pero si va a perder, si pierde 5 partidos, lo van a echar igual. Por ahí no los pierde, pero ya dependés otra vez del azar. Porque si pierde 5 partidos, lo echás. Ya perdiste 5 partidos de tiempo. ¿Para qué van a perder tiempo? Si no hay proyecto deportivo. Sí, yo igual no creo que lo echen. No, yo tampoco. Ni siquiera... Yo tampoco creo, yo que, creo que lo echen. Yo creo que si se va a Subeldía es porque él lo decide desde su lugar, pero no porque lo vayan a echar. Y ojalá que si pierde 5 partidos seguidos, lo mantengan, porque... Pero igual no podemos estar planteando, perdón, pero me parece una locura estar planteando en este momento, la segunda fecha, la continuidad o no del técnico. Racing juega muy mal. Yo simplemente lo digo porque se está hablando, hay hinchas que lo están ya poniendo en la situación de, echémoslo ya, no, paren un poco. Acá se decidió algo, que los dirigentes y todos los hinchas de Racing, lamentablemente, porque votamos, ¿sí?, para que Coborno sea presidente, ahora hay que fumárselo, porque él dirigió que siga. Las explicaciones las tienen que dar también los dirigentes. Sí, obviamente. Pero estamos hablando, lo que te decía antes, no estamos hablando de 2 partidos, estamos hablando de 1 año y medio, porque no son 2 partidos nada más. Aparte de 2 partidos, recién partió uno solo, en todo caso. Y empató en una cancha difícil, como es la de Colón de Santa Fe. Sí, que después perdió 2-0 muy tranquilo. Está bien, pero por ahí después va... No, Boca no, porque después lo que vimos ahora. Por ahí va un equipo importante como Newell a la cancha de Colón y pierde. Porque el fútbol argentino también es así. Eso es relativo, es el equipo que le ganó Independiente. Pero es más que nada por cómo se presentó el partido. Colón no demostró nada contra Racing. Está bien, pero Racing... No, cuando... Racing no ataca, es el problema. O no patea al arco. Y vos si no pateás al arco no podés ganar jamás. No podés ganar jamás. Pues no pateás. Yo creo que lo peor que tiene Racing es no tener un plan de juego. Claro, ese es el problema, no tener una identidad. No tiene un plan, no. Los jugadores mismos no saben, entran a la cancha y no saben si tienen que atacar o defender... O presionar la salida, o esperar al rival, jugar de contra, no se paran para jugar de contra. Hay una confusión ahí, hay un mensaje que no baja claro. Vamos a hacer una recapitulación de esta situación en cuanto a los partidos que tiene Subeldía en los arranques de los campeonatos. Para eso lo tenemos a Marcelo Martínez. Marcelito, buenas noches, ¿cómo anda? Buenas noches, compañeros, para todos. Bueno, a ver, tenemos informe de Subeldía en los arranques del campeonato, las primeras 2 fechas y después también cómo termina, ¿sí? ¿Era la cuestión? A ver. Tenemos algo así. Teniendo en cuenta el comienzo del torneo inicial, decidimos analizar los inicios de Subeldía al frente de los equipos que dirigió. Uh-huh. Para esto tomamos en cuenta los 2 primeros partidos de cada uno de ellos. ¿Únicamente en Racing o también te fuiste a los otros equipos donde la estuvo? La carrera de Luis Subeldía en general. Ah, bien, a ver. Vamos a la apertura 2008. Debut de Subeldía como entrenador, fecha 1 de ese torneo. Debutó justamente contra Racing Subeldía como entrenador. Siendo técnico de Lanús. Sí. El resultado fue Lanús 2 en cancha de Racing, Racing 0. Acotación, los 2 tantos de José Sant. La fecha 2 de ese mismo torneo, Lanús como local recibió a Gimnasia de Esgrima La Plata y empató 1-1. Uh-huh. Vamos al clausura 2009, también como entrenador de Lanús. Fecha 1. Racing cayó derrotado con Lanús contra el equipo de Subeldía en ese momento, 3-1. Y en la fecha 2, Lanús perdió contra Gimnasia en su visita a La Plata por 3-2. Uh-huh. Vamos a torneos internacionales. Libertadores 2009, el primer torneo que dirigió Subeldía como entrenador de Lanús, un torneo internacional. En la primera fase, el primer partido debutó contra Chivas de Guadalajara en la cancha de Lanús, fue empate 1-1. La segunda fecha de la ronda clasificatoria, perdió en Caracas contra Venezuela, contra el mismo equipo, por 3-1. Uh-huh. Seguimos. En el Apertura 2009, en la fecha 1, Lanús 2, Huracán 1. Y en la fecha 2, Lanús 1, Boca 2. Vamos a la Sudamericana 2009. Lanús también pudo disputar ese torneo. En la etapa clasificación, eliminación directa contra equipos del mismo país, le ganó a River en la cancha de River 2-1 y le ganó mismo a River 1-0 en la cancha de Lanús. Le ganó los dos partidos que disputó frente a River en la eliminación directa. Bien. Clausura 2010. En la fecha 1, Lanús ganó 3-2 frente a Huracán y en la fecha 2 cayó derrotado frente a Boca 3-1. Libertadores 2010. Lanús 0, Libertad 2. Y en el segundo partido, Universitario de Perú 2, Lanús 0. Ese fue el arranque, quizás hasta el momento, peor del Sueldía como entrenador. Sí. Tenemos por último el último torneo que dirigió como entrenador del Granate, la Apertura 2010. En la fecha 1, visitó a Arsenal y triunfó por 2-1. Y en la fecha 2, empató de local frente a Newell's 1-1. En ese mismo torneo, en la Apertura 2010, dejó de ser el entrenador luego de perder frente a Vélez Sarsfield por 1-0 en la fecha 14. Vino de 4 derrotas consecutivas. Uh-huh. Había triunfado en 3 fechas. Y en las 4 siguientes, en la fecha 11, 12, 13 y 14, cayó derrotado. Y en ese momento, el 14 de noviembre del 2010, dejó de ser entrenador de Lanús. Bien. Su incursión como entrenador en el exterior. En Ecuador. La única experiencia que tuvo su Sueldía en el exterior fue... En Barcelona. Al frente de Barcelona de Ecuador. Dirigió 21 partidos en el Barcelona de Ecuador. Debutó en la fecha 23 de la Serie A frente a Espoli. Empató 2-2. Y en la fecha 24 le ganó 2-0 a la Liga Deportiva Universitaria Loja. Esa fue la única experiencia. Recordemos que se fue con conflictos con el presidente de la entidad. Sí. Por una cuestión no le gustó la forma de manejarse al presidente. Para su salida para venir a Racing. Fue anterior. De hecho, Racing, recordemos que lo había ido a buscar 6 meses antes, por mismo palabras de los dirigentes de Racinguista. Uh-huh. Anterior lo reemplazó Gustavo Costas y al equipo que deambulaba por los últimos puestos, Costas lo sacó campeón. Perdón, lo dejó segundo cuando Costas lo empezó a dirigir. Pasamos a la etapa de Racing, a la que... O sea, Sueldía estaba segundo cuando dejó de ser entrenador. Está bien, ok. Mm. Pasamos a la etapa de Racing. Debutó en la Copa Argentina. Recordemos que el primer partido que dirigió Sueldía a Racing fue en Copa Argentina. En Chaco, semana, ¿no? Frente a Sarmiento de Resistencia. Sí. El primer partido triunfó 2-0 y en la segunda ocasión, por ese mismo torneo, Racing le ganó a Atlético Tucumán 1-0. Uh-huh. Vamos al que es torneo local. En el Clausura 2012, fecha 11, hizo su debut frente a San Martín de San Juan, triunfó 1-0. Y en la fecha siguiente, en la fecha 12, perdió como visitante frente a Lanús por 3-1. Bueno, seguimos. Torneo inicial 2012, el año pasado. Te quedan dos. Fecha 1, debuta frente a Rafaela en un empate 1-1 de local. Uh-huh. Y en la fecha 2, le gana a Argentinos Juniors en la visita a la Paternal por 2-0. Sudamericana 2012. Es el único torneo que dirigió a Racing y en el cual perdió los dos primeros partidos. Los dos enfrentamientos frente al Colón fue 3-1 en el partido de ida y 1-2 en el partido de vuelta. Torneo final 2012, la fecha 1 frente a Rafaela, 3-0 la derrota de Racing en Santa Fe. Y en la fecha siguiente, frente a Argentinos Juniors, volvió a triunfar. 2-0 en este caso frente a Argentinos Juniors. Por último queda Copa Argentina de 2013, que quedó solamente frente a Tristán Suárez la derrota 1-0. Uh-huh. Y los ya mencionados contra Colón en este torneo inicial 2013, empate en Santa Fe 1-1 y derrota frente a San Lorenzo como local 3-0. Conclusión, dirigió en total su carrera 162 partidos, 70 triunfos, 42 empates, 50 derrotas, lo que logra o hace una efectividad del 51,85%. A lo que voy, o el informe va, es a la irregularidad, ¿no?, que muestra Sueldía en cada uno de los arranques del campeonato y que, salvo en la Copa... No, el primer torneo arrancó bien, en realidad el segundo torneo. Arranca empata. Pierde con Rafaela, empata con Rafaela, le gana Argentinos Juniors visitante, sí. Y después le gana Independiente. Sí. Después le gana Independiente, sí. Sí. Pero el problema no son los puntos, porque acá tampoco de puntos está... A lo que voy, cuando uno habla de irregularidad es porque no tiene definido tampoco. Todos los partidos que vimos en los arranques de campeonato, no veíamos una identidad de juego en la cual decía, bueno, Racing va a jugar de determinada manera, estamos conformes con lo que estamos viendo. Nosotros sabíamos que Racing iba a jugar, aquí iba a jugar en la fecha siguiente. es que además en estos partidos ni siquiera mostró lo mejor que tuvo en este tiempo, que era ese equipo adelante. Quizás tiene que ver la ausencia de Fariña también en esto. Racing adelante, todos los que jugaban adelante, los cuatro que estaban adelante en los últimos partidos, o los tres, dependiendo de si después jugaba Camoranesi o algún otro, De Paul, Fariña, Vieto, iban rotando constantemente por el ataque. Ahora uno ve en posiciones fijas. Pero en las últimas tres fechas de campeonato pasó. No, eso pasó todo el torneo. Racing en ataque en todo el torneo pasado. Pero si Fariña jugó los últimos tres partidos. No, Fariña jugó. Los últimos tres partidos jugó titular. No, Centurión jugó los últimos tres partidos. Fariña jugó más partidos. No jugó tantos partidos, pero jugó. No, pero jugó 12 partidos, 13 partidos por lo menos. ¿El titular? El titular, sí. Era un equipo que en ataque tenía mucha rotación, mucha movilidad. De Paul aparecía por el medio, Fariña aparecía por el medio, se estaba Camoranesi, aparecía también adelante, o Suculini, cuando empezó a jugar. Ahora uno ve a De Paul y a Centurión estancados o a la derecha o a la izquierda, que es lo único que rotan, que se cambian de punta y nada más. No hay nadie. El que tiene que conectar en el medio del juego es Vieto, que es el 9. Perdón, no lo quería, no era titular Fariña, ¿sabes por qué? Me acuerdo, porque el técnico dijo que lo quería cuidar cuando Racing jugaba de local, que no lo quería poner porque lo insultaban. Los primeros partidos o no cuando jugó. Iba de visitante, que le pegaban mucho. No jugó los primeros partidos, no jugó el primer partido por estar lesionado, jugó el primer partido y se lesionó y estuvo 2-3 fechas fuera, después a partir de la quinta, sexta fecha ya empezó a ser titular Fariña. ¿No? Pero Racing en ataque tenía muchas variantes. Rotaban todos los jugadores, ahora juegan en posiciones estáticas, no se ve presión, no. Pero Carlos, los únicos que rotan son Centurión y De Paul. Pero no, que no rotan. No había otros que rotaban antes. No, ¿cómo no rotaban? Todo el tiempo. ¿Quién más rotaba aparte de ellos dos? Vieto, el otro jugador que jugara adelante con ellos. Todo el tiempo. Aparecían por el medio. Ahora Racing juega. No me acuerdo. Ese juego tan. De tanta rotación, tanto movimiento en ataque. En ataque Racing tenía muchos cambios, mucha movilidad. Ahora son posiciones más fijas, más estáticas, más allá de que puedan cambiar de punta, que era lo mejor que tenía este equipo. Por lo menos adelante los pibes te mataban. Ahora, ni eso. Se fue acrecentando durante una parte del torneo pasado, salvo las últimas fechas, y después en estos partidos que se vio hasta ahora, la verdad, los tres partidos, no vimos. Una idea contra River, que en un primer tiempo, con Colón también la misma idea en el primer tiempo, y después es lo mismo de siempre. Bueno, vamos a hacer una primera tanda, ¿sí? Vamos a frenar un cachito acá, hacemos una primera tanda en Esperanza Racinguista, 1:05 de la mañana, y posteriormente continuamos para que ustedes puedan también, ¿sí?, opinar en el programa, 4010-7153, 4010-7154 o 4010-7155. Esto es Esperanza Racinguista, ya venimos. Estás escuchando Esperanza Racinguista, el programa de Racing. Con la conducción de Ramiro Gregorio. En Radio 9, espacio publicitario. Aceros DERS, ventas de hierros y aceros para la construcción. Trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS. Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494. www.acerosders.com.ar. BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racinguista. Consulte por planes de financiación. Avenida Uraondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. Roma Rulemanes, rodamientos para la industria y el automotor. Roma Rulemanes, remedio de escalada 2901, esquina Itapirú, Valentín Alsina, Telefax 4208-2302. Hola, soy el Teto Medina y vine a Just Pelo porque mi pelo se empezaba a poner débil, se resquebrajaba y bueno, en 4 meses lo pude revertir. Confía vos, como yo, en Just Pelo y venite. Joyería y relojería Style. Regalos en oro y plata. Tela más fina y alta calidad. Güemes 4032, Capital. Bayro 2000. Fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania. Una empresa argentina y racinguista. www.pairo2000.com. ¡Qué ingenuo que sos! No, pero que tú ni llevas. No hagas demagogia, tú haces periodismo en serio. Demagogia no, querido. Pero no, la gente realidad. No te quiere. Después la gente sale a pegarte al aire, no sabes cómo defenderte. No busques apoyo con la mirada con Leto. Porque... enfrentate no, conmigo bueno. Y bancátela conmigo. Sostené la mirada conmigo. La policía de San Luis, que los conoce a los hinchas de. Pero por supuesto que los conoce. Yo veo que el programa es un título. Péguenle al turco. Turco, te diste cuenta. Se pega solo. Turco, ¿te diste cuenta el sábado que Boca tiene más hincha que Juventud Unida de San Luis? Sí, por favor. Qué es una cosa. Que una cosa de loco. ¿Por qué no hablas de las 5.000 personas que fueron a la Buena? Boca River, River Boca, el superclásico de todos los días. Atilio Costafebre y Roberto Leto lo juegan desde las 4 de la tarde aquí. En Radio 9. Donde vivís el deporte. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancia para todas las industrias. Perfumería, cosmética y tocador. Aromas para velas, jabones y sahumerios. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En Radio 9, fin de espacio publicitario. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing. Acá hay más información de Racing. BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racinguista. Consulte por planes de financiación. Avenida Udaondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. En Esperanza Racinguista. Los hinchas. ...4017-153, 4017-154, 4017-155... Vamos a hablar un ratito con ustedes y posteriormente vamos a escuchar a Martín López López con la información del día, del día de ayer, porque ya estábamos metiditos en el miércoles, 1:10 de la mañana, aquí en Radio 9 estamos haciendo Esperanza Racinguista. ¿Tenemos ya, Marce, como para poder sacar a algún oyente al aire? ¿Sí? ¿O se te cuelgan a hablar a vos? Muchachos, no me lo distraigan al producer, please, ¿eh? Sí, porque si nos ponemos a hablar con él, no puede atender el resto de los teléfonos. Es imposible poder hacerlo. Es famoso. 4010-7153, 4010-7154, 4010-7155 es la vía de comunicación en Esperanza Racinguista. También nos pueden escribir a nuestro tweet, que es arroba... ¿Nuestro tweet o Twitter? Twitter. O Twitter. ¿Cómo se dice? Ya si querés ponerte muy... Twitter. Arroba esperracinguista, es nuestra dirección. El otro día fui a ver la reserva y lo veía a Marcelo Martínez hablando con uno, con otro. Es famoso. Es un personaje sí. Conocido. En los partidos de reserva, en el Pío Tita Matiu, sí. Claro. Sí, juega de local ahí. Sí, tiene muchos amiguitos que nos cuentan muchas cosas bonitas, por ahora, por suerte. ¿Sí? ¿No? Marcelo, sí, por ahora sí. A ver, oyente, 4010-7153, 4010-7154, 4010-7155, hola, buenas noches. Hola. ¿Quién habla? Roberto de Tigre. ¿Cómo te va, Roberto? Bien, bien, es una forma de decir. Destrozado con este equipo, querido. Hace un año y medio que tenemos un director técnico y no sabemos a qué jugamos. Uh-huh. ¿Y vos qué decís? ¿Que lo tienen que echar o se tiene que quedar? Esta situación que se está planteando, ¿no? Que algunos piden que la cabeza del técnico ya empiece a rodar a menos de un mes de la renovación de su contrato. Y yo creo que sería lo lógico que no le hubieran renovado el contrato. porque estoy de acuerdo en que sacó los chicos, que me parece que los tiene que poner en vereda los chicos, o lo está haciendo a jugar mal, porque recién estaban diciendo, y es lo que vi el otro día con Lanús, con San Lorenzo. Con San Lorenzo. Están estáticos, antes se movían, no se buscan, cada cual hace la de ellos. Agarra la pelota abierto, no se la pasa ni a De Paul, ni a Centurión, y cada cual, no jugamos nada. Y vuelvo a repetir lo que dije la semana pasada. Es una vergüenza que tengamos un 2 como Ortiz, que habla bien por radio, pero fíjate vos y hace un balance del partido. Los 3 goles se lo come él. El primero, en vez de atorarlo a Cauterucho, lo dejó que parara la pelota, se acomodara y la pusiera donde quería. El segundo, él tenía que marcar a Seto. Sí. Vino el centro, hizo un pase de bailarina rusa y el otro cabeció tranquilo. Y en el tercero, lo enfrentó al chico, le hizo un amague. No tiene reacción para nada, muchacho. Mientras tengamos un 2 como este, suerte que me parece que mañana lo saca, ¿no? Sí, es lo que tenemos entendido que va a ser así. Bueno, Roberto era tu nombre, ¿no? ¿Me dijiste? No. Exacto, sí, Roberto. Ah, está bien. Está muy bien. ¿Sabe qué? Sí. Tengo 68 años y sí. Vi a cada Racing Barro y ver cómo juega este equipo, que no se dan 2 pases seguidos. Molesta, me imagino. Maestro, te dejo que tengo otro más esperando, dale. Es una vergüenza. Gracias, bueno, chao. Chao, buenas noches. 4010-7153, 4010-7154, 4010-7155. Hola, buenas noches. Hola, Ramiro, ¿cómo andás? ¿Quién habla? Martín de Floresta. Hola, Martín, ¿cómo te va? Bien, todo bien. Bueno, sí, igual coincido con el oyente anterior. Bien hasta por ahí no más. Yo desde el campeonato pasado vengo diciendo que este técnico no va más. Me parece que se tenía que ir solito y darse cuenta que le queda muy grande a Racing. Uh-huh. Muy, muy grande le queda. El técnico para mí era Saba, pero bueno, está con trabajo. Habría que seguir este proyecto en el sentido de seguir sacando juveniles y no volver a lo de antes, que venían todos jugadores a préstamo. Aunque algo parecido pasó ahora, ¿no? Pero bueno, por una cuestión de dinero. Me parece que el técnico ideal para este momento sería Cabrero. Que más o menos en la misma línea, sí. Pero tiene un poquito más de experiencia que este muchacho, que le falta bastante. Y bastante caprichoso, se encapricha con jugadores que no son en su puesto, como por ejemplo De Paul, que hace bastante, que viene jugando mal en esa posición por la derecha, uh-huh. Que no es su posición, es enganche, y si él no juega con enganche estamos perdidos, ¿no? Gracias, un abrazo. Chao, un abrazo. Chao, buenas noches. 4010-7153, 4010-7154 o 4010-7155, la vía de comunicación. Para que ustedes puedan participar y salir al aire. Mientras tanto leemos algunos tweets, como el de Fernando Ramírez, que dice: ojalá empiece a funcionar el equipo, que se despierten los pibes y que los grandes los sepan guiar. A Academia te amo, dice Fernando Ramírez. Por otro lado, a ver, ahí subió un cachito. Dice el amigo Un Día Dos Canchas: no nos tenemos que quejar de hacer 30 puntos por campeonato. Hay equipos que, si los hubieran hecho, estarían en primera, dice. Bueno, sí, está bien, pero me parece que la vara hoy ya está puesta en otro lugar. Sí, que la situación está de hacer los 30 puntos por campeonato. Lo único que hacen es plancharnos. Nos tienen a todos dormidos, sin ganas, desganados. Está visto en la venta anticipada de entrada que hubo para el partido de mañana. Que mañana, cuando eran las 4:30 de la tarde, nuevamente las boleterías, como para que se puedan adquirir las entradas para ver el partido, van a tener entrada de todos los colores porque no se acabó nada. Bueno, pues en ningún lado. Pero están caras. Es un 60 pesos. No vimos a Racing. ¿Hace cuánto no vimos a Racing? Claro. La gente no va a la cancha. No tiene ganas. Están haciendo bueno, está bien. Los socios tienen que pagar bastante más. Cero grado. No, 60 pesos tienen que pagar los socios. Un socio, por eso. Un no socio tiene que pagar más. 120. 120 mango. Para ver a esto. Por eso te digo. Como te hacen hacer la plancha, no tenés ganas, no vas a la cancha. 120 mango. A mitad de mes. Racing que no tiene su mayoría. Racing que hace cuánto que no juega. Ah, está bien, ¿cómo juega? Si lo ve, se lo ve por televisión. No, la gente quiere la cancha. La gente está esperando para ir a la cancha. Va, no, yo, supuestamente, los hinchas quieren ir a la cancha, no quieren verlo por televisión. Está bien, no hay duda que el hincha quiere ir a la cancha. Ahora digo, es un torneo internacional, cuesta bastante cara la entrada. Hace mucho frío, porque hace mucho frío. No me parece una locura. Sí, y además un equipo que no... Pero el frío, ¿cuándo detuvo a la gente? Cuando tiene ganas de la cancha, va a la cancha. No, el equipo no contagia. El equipo no te contagia nada. No, bueno, los nombres propios seducen. El hacer 30 puntos por campeonato termina durmiendo. Sí, no, igual el entrenador, días atrás, previo al inicio del torneo, declaró textual... Si ahora no damos un salto de calidad, no hay excusas. Y lo dijo el propio Subeldía. O sea que él mismo entiende, como todos, que ya el piso este de los 30 puntos y el colchón y demás, ya no juegan. No, basta. Se apunta a otra cosa, se apunta al campeonato, lo entiende él, lo entendió la dirigencia. Y la realidad es que, bueno, de 6, un punto. Bueno, tenemos ahí un mensaje de un amigo de San Luis, Gonzalo, que no quiso salir al aire y dice que quiere ver a Oroz y Dinero en primera, ¿sí? Y el otro día fui a ver la reserva, que le contaba, estaba el amigo Marcelo Martínez. Ajá. Oroz no jugó porque estaba con, seguramente después él lo comentará, estaba con un esguince de tobillo, yo creo, sí. Había estado practicando con la primera y recibió un golpe. Muy buen nivel el de Roger Martínez. Un jugador que está no solo futbolísticamente, sino físicamente preparado para jugar en primera división. Ya. O sea, puede alternar, puede ir al banco de suplente, pero ya está en condiciones para ser tenido en cuenta por Subeldía. Para mí, un excelente jugador. Un tweet más antes de ir a un siguiente oyente. Carlos Procopio dice: está bien que no se gaste dinero echándolo al DT, a lo mejor tiene la dignidad de renunciar él mismo, dice. Difícil, pero, ¿no? Termina escribiendo. Ojalá que siga, que Racing mantenga al entrenador, aunque pierda 5 partidos seguidos y demuestren que, bueno, tiene una idea de algo. Oyente, hola. Hola, Ramiro, Claudio, ¿cómo andas? ¿Cómo te va, Claudio? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, acá andamos. Un poco más tarde de lo normal. Es el hombre de las tortas, ¿no? Sí, señor. Sí, muy bien. ¿Viste cuando este muchacho? Porque yo no sé si es entrenador, porque no se lo entiende ni cómo juega ni cómo habla. Yo te escucho cuando vos están en la conferencia después de terminar los partidos, que es un tipo que mete excusas y muchas veces vos lo cortás y decís basta, basta, vamos a otra cosa, porque ni vos lo entendés, yo no lo entiendo. No, porque me cansa de escuchar, me cansa de escuchar siempre lo mismo que me dan 80 explicaciones y que después en la cancha vi otra cosa. Eso es lo que me molesta a mí. Y yo se lo dije a Subeldía hace muy poquito, cuando tuve la chance de entrevistarlo antes del arranque del campeonato, que, a ver, entre semanas me seduce y entiendo y me da miles de explicaciones que son valederas. Lo que falta es que cuando salga el domingo a la cancha haga todo lo que viene diciendo, porque si no, no es lo mismo, no tiene nada que ver, no me gusta. Termino enojándome. Eso se sintetiza diciendo que es un vendehumo. Bueno. Lamentablemente, ¿viste? Porque de técnico, hasta ahora, con los 40 y pico partidos que él estuvo en Racing, si podemos contar con una sola mano, podemos contar que solamente 4 o 5 partidos podemos decir que salimos bien, porque se está captando que tiene los pibes, que los pibes corren, pero los pibes, si no le ponen un número 10, donde los ordene, donde le mete un pase de gol, es muy difícil que un equipo se pueda armar de esa manera. Y después de hoy, ahora tenemos el problema que la defensa es un plan. Antes la defensa más o menos venía formadita. Hasta el arquero de repente no, que era un fenómeno, se agarraba las pelotas, ahora no puede salvar ninguna pelota, porque es un desastre como está jugando. ¿Con qué gana la gente? ¿Vos querés que vaya a la cancha? Todos tenemos ganas de ir, porque somos fanáticos, somos los tipos más venenosos. No te ganas. No te da ganas. Ahora tenemos de ir a ver un equipo que no transmite nada. El viernes parecía un entrenamiento en serio, porque, bueno, lamentablemente por los acontecimientos y todo eso, pero los jugadores no motivaron. Levantaron la mano cuando entraba a la cancha a saludar a quién, a los periodistas. Claudio, gracias, un abrazo. Un abrazo a ustedes, saludos. Chao, buenas noches. Bueno, hasta acá llegamos, ¿sí? Con la línea de oyentes 4010-7153, 4010-7154 o 4010-7155. Se queda todavía en producción levantando algunos llamaditos, algunos mensajes que ustedes quieran dejarnos, los vamos a ir tomando. A ver, para sacar una pequeña conclusión de lo que venimos hablando o lo que venimos escuchando, vemos que estamos todos en la misma línea, ¿sí? Que estamos todos bastante hartos, ¿no? Como que la situación ya desgastó

Incomparable, es el mejor helado. Recordemos, la gente ya lo sabe, porque es la de Racing, no te puedes olvidar, sí. Lógico. ¿Usted está un poquito más gordo porque está comiendo mayor cantidad de helado de palmera? Convengamos que... No sé si te das cuenta, mi panza, como está creciendo. Entre otras cosas, la almendra que tiene ese chocolate... Sí. Engorda muchísimo, sí. Muchísimo. Pero con el frito que hay, el chocolate con almendra, va buenísimo. Fui el otro día, estuve en el local de Rivadavia 7020, sí. Que no es la tradicional esquina, pero no, también Pedernero y Bonifacio. Claro. No. Las dos direcciones puede ir tranquilamente, pero no, ¿para qué le voy a contar? Tiene que ir a comprar porque es riquísimo el helado. ¿Qué le diría? Palmeiras. Bien, y aquellos que quieran participar del sorteo semanal por 10 kilos de helado, lo pueden hacer enviando un tuit a @heladopalmeiras, el mejor helado de la Argentina, el más racinguista de todos, que auspicia en Esperanza Racinguista. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando Esperanza Racinguista, el programa de Racing. Con la conducción de Ramiro Gregorio. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancia para todas las industrias. Perfumería, cosmética y tocador. Aromas para velas, jabones y sahumerios. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega, 5527. Teléfonos 4772-9301, 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En Esperanza Racingista, información. Gerardo de Flores, que debe estar escuchando a través de internet, recién está escuchando la parte que decíamos los teléfonos al aire y está llamando ahora. Y dice que el DT se tiene que ir, ¿sí? Así dicen, se tiene que ir el DT, está enojadísimo. Bueno, Martín López López aparece en escena en esta trasnochada de Esperanza Racinguista. ¿Cómo anda, amigo? Muy bien, Ramiro, ¿cómo va todo por ahí? Bien, bien, bien, por suerte muy bien. Bueno, y media, en punto. Es momento de arrancar con la información que hace al equipo de Racing, que mañana va a jugar frente a Lanús. 21-15 con arbitraje Delfino. Sí, sí, un equipo que ya está concentrado, está dando el partido. Algunos cambios, sí, tres con respecto del equipo que viene de caer frente a San Lorenzo por el campeonato, porque el técnico no va a poder contar con Luciano Vietto, que está suspendido, y dos cambios tácticos, la salida de Ortiz y de Diego Villar del equipo. Una duda todavía a la espera de que llegue Mario Regueiro de Uruguay, podría llegar a ser titular el uruguayo, si no la alternativa sería Gabriel Auche. A mí me parece que va a terminar jugando Auche por el tema del viaje, sí, por un problema personal que tuvo Mario Regueiro. De lo contrario hubiera sido titular el uruguayo. El equipo tendría a Sajen el Arco, Pichut, Migliónico, Cajáis y Corbalán, en la mitad de la cancha Zuculini y Pelletieri, más adelantado Centurión, De Paul, Auche y Valentín Viola. A ver, en base a este equipo que estás dando, Carlos, Sergio, voy a insistir con algo que dije hoy a la tarde por AM1220, ¿no? Al equipo le falta alguien que arme juego, porque lo que está poniendo son todos jugadores que van a llegar, que van a tener rapidez por afuera, pero que van a dejar un hueco. No, De Paul no lo hace jugar de eso. Bueno, podría hacerlo, lo podría poner. Bueno, no lo hace jugar de eso. Racing va a jugar con gente por afuera y Auche va a estar también adelante acompañando a Viola, pero no va a jugar, para mí, ¿no? Creo que va a ser así, aparte por lo que muestran las prácticas, es como que deja un círculo alrededor de todos esos jugadores, con el doble 5 de Pelletieri y Zuculini, mandando por afuera a Regueiro y Centurión, a De Paul y Centurión, y más adelante lo va a poner a Auche, Regueiro no va a jugar. Va a jugar Auche con Valentín Viola. Sí, igualmente, Ramiro, hay que decir que una de las alternativas que maneja el técnico es que De Paul juegue suelto por detrás de Viola y utilizar a Centurión y a Gabriel Auche por las bandas. Bueno, ojalá que lo haga de esa manera, porque si no, el equipo no tiene un pasador. O sea, no tiene una persona que ponga una pelota en profundidad, que deje a un jugador mano a mano con el rival. Va a ser más de lo mismo, ¿no? Más de esto que estamos viendo, esto que vos insistís, Carlos, todo el tiempo, de que los jugadores terminan chocando con la fosa, ¿no? Sí, está bien. El problema es, más allá de quién juegue, si juega con un pasador, sin un pasador, si tiene un enganche, si tiene un 9, si tiene un mediapunto, un punta. El problema es que Racing no genera juego y no tiene la pelota. Si va a seguir renegando de tener la pelota, si no va a ser prioridad tener la pelota, todo va a costar mucho más. Porque un equipo que no tiene tenencia de pelota depende exclusivamente de las individualidades a la hora de marcar diferencia arriba. Si De Paul, Centurión, Vieto están bajos, no se sienten cómodos en la posición en la que están, cualquiera sea el motivo para que no rindan en el nivel que podrían estar, Racing no va a poder ganar. Porque Racing no depende del equipo, depende de que se inspire un jugador. Y este va a seguir siendo el inconveniente y el problema para su buen día. Porque Racing depende que saca las imposibles, que Centurión gambetea tres y arma un lío terrible. Individualidades, estás hablando, pero nada más que eso. A ver, hoy habló el técnico en conferencia de prensa, Martín, y tenemos algunas frases destacadas de lo que dijo. Hay una que habla sobre la falta de un jugador en ofensiva, ¿sí? Justamente de esto que estábamos charlando, de que a Racing le falta un jugador que pueda trabajar en ofensiva como para dejar algún jugador mano a mano. A ver qué es lo que decía el técnico, lo escuchamos. Está faltando, sí, ese jugador más en ofensiva, que lo teníamos con Cariño, estuvo con Mauro en gran parte de la temporada, y que bueno, lo tenemos que encontrar. Yo creo que sí, lo vamos a tener, porque tenemos jugadores. Lo que pasa es que los tiempos que uno tiene no son los mismos que los jugadores puedan imponerse. Por ejemplo, para reemplazar a este caso de Fariña o mismo Gabonaesi, nosotros tenemos Batalla, o tenemos un punta más, ¿no? Pero hay que tenerlos bien, si no, no conviene. Batalla es la opción ante la ausencia de Fariña y también de Camoranesi. No lo nombró a De Paul. Viste, vos recién me decías De Paul. No lo tiene a De Paul en ese lugar. No tiene pensado que juegue en ese lugar. Bueno, lo tiene pensado para otra posición, qué sé yo. No. ¿Y Batalla va a ser la solución de Racing en la mitad de la cancha? Pero el problema no es un jugador. El problema es un esquema, una idea. Racing no tiene ninguna idea que no sea el desequilibrio individual. Entonces a partir de ahí, mientras no haya una idea, mientras no haya una decisión, voy a jugar a esto, voy a tener, por ahora la única decisión que hay es voy a jugar sin la pelota y se la voy a tirar adelante y que los pibes resuelvan. Cuando no se te den los espacios, cuando se te cierren bien los rivales, cuando te marquen bien, y atrás, insisto, el arquero no saque las imposibles, se va a complicar la vida. No puede perder dos partidos, puede perder 20. Este es el inconveniente. Si vos generás un espacio como para que Centurión, Vieto, De Paul se luzcan, ahí la historia sería diferente. Por ahí lo que está buscando Subeldía es eso y no lo encuentra, porque evidentemente es un año y medio que no lo encuentra. Martín, sigamos. Sí, a ver, si quieren repasamos lo que es el resto de la nómina. A ver. De 20 concentrados y la sorpresa de Dineno, ¿sí? En ella. A ver, más allá del equipo que mencionábamos, concentrados estarán Nelson Ibáñez, Fernando Ortiz, que es la primera vez que irá al banco de suplentes desde que está en Racing. Siempre que estuvo fue desde el arranque. Uh-huh. Gómez, Luis Ibáñez, Quiles, Bataglia, Villar, Dineno y Roger Martínez. Si Regueiro, como comentábamos, llega en la mañana del día de hoy, se va a sumar a los concentrados. De lo contrario, si tiene algún problema y se retrasa su llegada al país, obviamente quedará desafectado. A ver, ¿y quién saldría? ¿Dineno? Dineno, para mí, sale también Quiles, obviamente, del banco. Uh-huh. Y la posibilidad de que salga Dineno, uh-huh. Sí. ¿Quiles no va ni al banco? ¿Quiles? Sí. Hoy por hoy, Gómez está por delante de Quiles. Me parece correcto, yo pienso lo mismo. Que es más, para mí Gómez está por delante de todos los laterales que pueda tener Racing, más allá de que también me parece correcto que Subeldía lo lleve de a poco, porque con esta histeria que hay, por ahí le puede llegar a pesar al pibe. Ahora, ¿Quiles? A ver. ¿Quién pidió a Quiles? Pregunto, qué sé yo. No sé. A ver, yo tengo la respuesta, porque hoy pudimos hablar un poquito con el técnico cuando terminó la conferencia de prensa. A ver, y, ¿qué dijo? Y nos comentaba que a Quiles lo pidió porque hasta último momento no sabían qué pasaba con Pichut. ¿Sí? Y tenía que tener un suplente de Gómez, porque hoy por hoy para el técnico Gómez es más que Quiles. Uh-huh. Si Racing trajo un suplente para un suplente. No, lo que pasa es que nadie le aseguraba al técnico cuando llegó Quiles que Pillú se quedaba en Racing. Claro. O sea que Gómez por ahí iba a ser titular, iba a ser el 4 titular de Racing. O por, claro, lo menos, o por lo menos que iban a estar a la par. Y otro detalle más. Sí, Gómez juega bien también, ¿eh? A ver, otro detalle más que el técnico marcó, por lo menos cuando pudimos hablar con el técnico cuando terminó la conferencia de prensa. El próximo mercado de pases, Racing puede traer dos jugadores. Sí. Él armó un plantel para el año, porque si él, en el próximo mercado de pases, tiene dos jugadores solamente para reforzar el equipo y tiene que gastar un cupo en traer un 4, para él le parecía algo innecesario. Uh-huh. Martín, la sorpresa o no es la salida de Fernando Ortiz del equipo, de alguna forma. Por lo que significa Ortiz, ¿no? Es un jugador que tiene mucha experiencia, más allá de los partidos que jugó muy mal, y que me parece que está bien, ¿no? Que si un jugador está mal y el técnico ve mejor a algún otro dentro del equipo, lo saque, ¿no? Pero, ¿cómo lo tomó Ortiz? Esa es la duda, ¿no? Que se me sale porque no sé cómo va a terminar la situación. Cuando tuvimos la chance de hablar con Ortiz en alguno de los programas, lo veíamos como que estaba medio dudando, ¿no? De las formas en las cuales Sueldía presentaba a los equipos. Como que no estaba totalmente de acuerdo en cómo se jugaba, sino que decía, bueno, nosotros tenemos que hacerle caso al técnico, ¿no? Lo dijo varias veces acá en el programa. Por lo tanto, bueno, no sé, ¿cómo va a quedar la relación? ¿O está bien? ¿Está todo bien? ¿No va a pasar absolutamente nada? Es como cuando le tocó ir a Camoranesi, cuando le tocó ir a Pelletieri, los jugadores lo aceptan. Me parece que algunas formas molestaron. Uh-huh. Como por ejemplo, que el día lunes, en el entrenamiento, cuando llegó a 14 jugadores al táctico, a Ortiz lo haya dejado con todos los chicos y viento suspendido, sin una charla previa. Uh-huh. Me parece que esas cositas, quizás, obviamente sin darse cuenta o no haciéndolo adrede, molestaron. Pero el jugador acata la decisión, suma, sabemos que es un jugador importante para el grupo, de los que tienen más ascendencia junto a Saja y Pelletieri, y obviamente no van a manifestar públicamente un descontento, ni tampoco lo va a hacer público con sus compañeros para generar un malestar, pero sabemos que hay cositas que a Ortiz no le terminaron de gustar. A ver, hoy habló el técnico también en la conferencia de prensa sobre la salida de Ortiz, lo escuchamos. Fernando, creo que no es el único que le ha tocado salir. Ahora Fernando venía de jugar varios partidos seguidos y me parece que Miliónico está preparado como para hacerlo. Nada, es un cambio más como lo que he hecho en todo el año. Así de sencillo, ¿no? Yo creo que casi todo el mundo estaba pidiendo el cambio de Ortiz. Para mí sacar a Ortiz de este equipo significa prácticamente perder. Pero bueno, por ahí me equivoco. Bueno, va a jugar Miglionico, que también es importante saber cómo está Miglionico, ¿no? De cara a esta situación que se le brinda, esta posibilidad que se le abre de poder ser titular, Martín. Sí, está bien, Leonardo Miglionico. Un dato particular y de color para comentar. Miglionico llegó hace un año a Racing y el equipo enfrentó dos veces a Lanús. Uh-huh. En esos dos partidos Miglionico jugó de titular. Y la tercera vez que Racing, desde que Miglionico está en el club, va a enfrentar a Lanús, nuevamente va a ser titular. Dato de color, porque Miglionico con la camiseta de Racing no tiene más de 10-12 partidos. Y siempre, por lo menos, le tocó enfrentar al Granate. En las dos oportunidades fueron empates, si también remarcamos, y la verdad estaba bien, el jugador estaba esperando esta oportunidad. Sobre el final de la pretemporada había jugado los amistosos para el equipo titular, conformando la saga central justamente con Matías Cajáis, teniendo en cuenta que Fernando Ortiz no terminó la pretemporada de la mejor manera por algunos dolores, algunas molestias en su tobillo que no le permitieron estar sobre el cierre de la pretemporada en la mejor forma, y la verdad que Miglionico aguardaba esa chance, decidió quedarse, tenía ofertas para continuar en otro club, pero bueno, el jugador decidió continuar y se le abre esta posibilidad para ser titular después de un año. Bien, ¿qué más te queda por contarnos, Martín? A ver, otra cosa, más allá del equipo, yo les aseguro que Roger Martínez debuta contra Lanús. ¿Mañana juega? Buena noticia. Sí. Buena noticia. Más allá... ¿Un rato o va de arranque? No. Ah. El equipo titular. Yo les digo que hay un cambio cantado y es el ingreso de Roger Martínez. Bueno, es... Muy buena noticia. Sí, es una buena noticia porque estamos todos muy expectantes, ¿no?, de Roger Martínez. Se habla tanto, o venimos charlando tanto de la presencia de Roger Martínez en las inferiores. Marcelo Martínez lo viene destacando. El hermano de Roger Martínez acá. Sí, es verdad. Que también es morocho. Es verdad. También lo viene destacando muchísimo. Y tenemos ganas de poder verlo. Porque, aparte, todos los partidos en los cuales Racing jugó o él pudo jugar en reserva, hasta ahora fueron dos, porque antes no lo podía hacer, tenía que jugar en cuarta, por un problema de contrato, todavía no podía jugar en reserva. Y los dos partidos, el partido contra Colón y el partido contra San Lorenzo, se jugaron en distintos horarios de lo que es el partido, distintos lugares también. Uh-huh. Por lo tanto, no lo pudimos ver. Tenemos muchas ansias de verlo. Yo por lo menos tengo muchas ganas de verlo. Yo lo vi el otro día. Fui al periodista, lo vi ahí un rato, estaba, como conté antes, muy buen jugador. Sí, Martínez el nuestro, el bueno en serio, va, en realidad. Marcelo, también nos había marcado antes a Gómez. Uh-huh. Al Chico Gómez. Y también retomo el tema del lateral, porque esto que Racing haya contratado un suplente que haya traído como refuerzo un jugador suplente de Quilmes para que sea jugador suplente de un suplente en Racing, es una cosa medio extraña. Uh-huh. Este caso de Gómez, que hubiera sido titular, por lo que cuenta Martín, o que iba a pelear mano a mano como para ganar su lugar, que está muy bien visto por Subeldía, porque Subeldía, evidentemente, cuando ve un pibe, enseguida no puso ninguno malo. Ningún jugador que diga, este pibe no puede jugar. Puso todos chicos que alguno puede haber tenido un mejor rendimiento, pero acertado y mucho con eso, y es un gran mérito que tiene también el técnico de Racing, más allá de todas las críticas que podamos hacerle. Pero Marcelo Martínez, nos contó que Gómez se destacó en las últimas fechas, o en los últimos partidos que jugó en reserva y en cuarta división, jugando como lateral por izquierda. También, sí. ¿Qué sé yo? Porque ahora yo lo vi algunos partidos por izquierda jugando en la reserva y no me gustó, quiero decir. No me acuerdo, yo la verdad que no me acuerdo. Yo confío en nuestro Marcelo Martínez. No, quizás alguna vez llegaste medio justo con el tiempo para la transmi y quizás no lo pudiste ver. Pero lo que pude ver yo de Gómez es que no me terminó de cerrar jugando por izquierda. Está bien, pero jugó por izquierda y el pibe se sintió cómodo y jugó varios partidos. Porque se está hablando tanto de este chico que trajeron de Croacia. Para el jugador que habla Carlos, Luis Ibáñez, sí. Un datito más. ¿Le pega con las dos piernas juntas? No me diga eso, por favor. No. Le digo que el domingo contra Tigre agarra la banda izquierda de la defensa de Racing y no la suelta más. Bueno, está bien. Ojalá, seguramente vieron mucho video en YouTube antes de contratarlo. No. Hay algo que sorprendió en el cuerpo técnico, más allá del buen juego que mostró en los entrenamientos. Tiene una pegada que ellos habían visto, pero cuando lo vieron en vivo y en directo, es mucho mejor a lo que ellos creían. Y no solamente se va a adueñar del lateral izquierdo de Racing, sino que va a ser el encargado de las pelotas paradas. En el entrenamiento de hoy, estuvo trabajando, si bien fue puerta cerrada, de 5... tiro libres, que estuvo practicando con el cuerpo técnico, cuatro adentro. Me dijeron que Del Pastel es el jugador que tiene mejor pegada. Bueno, está bien porque no hay ningún zurdo para ejecutar tiros libres. Y aparte, para el cuerpo técnico no tenían un especialista en esa función, en la pelota parada dentro del equipo, y creen que más allá de lo que le pueda aportar como su función, realmente puede ser un jugador para la pelota parada en Racing fundamental. Ojalá. Eso se trabaja también, ¿no? Por las dudas. Sí, no, también. ¿Vos decís que contra Tigre va de titular? Sí. Yo digo dos cosas hoy, más allá del equipo. Una, que Roger Martínez ingresa, y la otra, que Ibáñez es titular frente a Tigre Victoria. Más allá del buen rendimiento que tuvo Corbalán el otro día. Si Corbalán juega mañana bien, y jugó bien contra San Lorenzo... A mí me aseguraron que Ibáñez juega contra Tigre. Bueno, no dudo de su información, por supuesto. Está muy bien, está muy confiamos. Bien. Lo que sí puede llegar a darse es que lo prueben también como volante por izquierda. Uh-huh. que lo estuvieron probando, pero la idea sería que contra Tigre sea el lateral izquierdo del equipo. Bien, Martín, ¿te queda algo más? Si no, ya te despedimos. No, hasta ahí la información, a guardar para que mañana llegue Regueiro, sí, que me parece es importante, porque hoy no estuvo en el entrenamiento, y para el técnico iba a ser titular, pero bueno, ante este viaje, más allá de que manifiesten la duda, creo que Auche va a terminar comenzando en esta llave contra Lanús. El partido del domingo contra Tigre se juega a las 16:15, o 16 horas, a las 4 de la tarde, en Victoria. Mejor un amigo de Juvenal, Ibesco, de lateral derecho. Ah, claro. Sí. No, además del delantero. Por ahí es buen jugador, qué sé yo. ¿No? Sí, bueno. En primera no lo pudimos ver. Por una decisión una de vez fue al banco. Sí, no, es verdad, fue al banco. Sí, un sí. Partido. Bueno, juega contra Tigre y tenemos ya también árbitro, ¿no? Para el partido del domingo, si no me equivoco. ¿Lo tenemos? La Berni es, ¿no? Si no me equivoco. Sí, la Berni. Sí, la Berni va a ser el árbitro del partido del domingo. Sí, hoy también salió lo del partido del domingo. Ese partido sí lo vamos a transmitir, ¿eh? Por las dudas, le digo a toda la gente que mañana nos va a buscar por AM1220 en la previa del partido. No, hacemos el programa de 7 a 8 y hasta ahí llegamos porque mañana no hay transmisión. La otra emisora ha definido que se haga la transmisión independiente con Boca Unido, ¿sí? Así que bueno, mañana no tenemos transmisión. Pero el domingo estamos, desde tempranito, seguramente desde las 2:30 de la tarde, con una previa intensa, como la solemos hacer en Esperanza Racingista. Bueno, Martín, nada, no te molestamos más, dejanos nuevamente el equipo, el probable titular para mañana y te despedimos. Saja, Pillud, Millónico, Cajáis y Corbalán, Suculini, Pelletieri, Centurión, Rodrigo de Paul, Auche y Valentín Viola. Bueno, que sueñes con Harina Moy. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Tanda, nos queda una más y ya cerramos. Dale. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing. Un clásico para el hincha de Racing. Espacio Publicitario. Bayro 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania, una empresa argentina y racinguista. www.bayro2000.com. Aceros DERS, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosders.com.ar. BR Automóviles, venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racinguista. Consulte por planes de financiación. Avenida Udaondo 1242, a pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. Roma Rulemanes, rodamientos para la industria y el automotor. Roma Rulemanes, remedio de escalada 2901, esquina Itapirú, Valentín Alsina, Telefax 4208-2302. Hola, soy Luis Pedro Antoni y a mi edad es necesario proteger mi pelo. Y Jaspelo me dio la solución. Confía en Jaspelo como yo. Joyería y relojería Style. Regalos en oro y plata, de la más fina y alta calidad. Güemes 4032, Capital. ¡Qué ingenuo que sos! No, pero que tú ni llevas gas demagogia, tú haces periodismo en serio. Demagogia, no, querido. Pero no, la gente no te... Después la gente sale a pegarte al aire, no sabes cómo defenderte. No busques apoyo con la mirada con Leto, porque enfrentate conmigo y bancátela conmigo, sostené la mirada conmigo. Una policía de San Luis que los conoce a los hinchas de... Pero por supuesto que los conoce. Yo veo que el programa es un título, péguenle al Turco. Turco, ¿qué dije? Se pega solo. Turco, ¿te diste cuenta el sábado que Boca tiene más hincha que Juventud Unida de San Luis? Sí, por favor. Qué gracioso que sos. Una cosa de loco. ¿Por qué no hablas de las 5.000 personas que fueron a la puerta? Boca River, River Boca, el superclásico de todos los días. Atilio Costafebre y Roberto Leto lo juegan desde las 4 de la tarde aquí. Pone la 9 en Radio 9. Sal a ganar. Donde vivís el deporte. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Réplicas de perfumería fina. Aceites esenciales para aromaterapia. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega, 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. Hasta aquí, espacio publicitario. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing. Acá hay más información de Racing. Bayro 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania. Una empresa argentina y racinguista. www.bayro2000.com. En Esperanza Racingista, historia. Qué programa corto el de hoy. 1:54. Cortito. ¿Eh? En el programa de hoy vamos a hacerlo. Pero bueno, empezamos más tarde. Y bueno, la situación dio para que hagamos más cortito en el día de hoy. Aparte, somos tan redundantes sobre situaciones que venimos viviendo que comentar los partidos o criticar los partidos o hablar de los temas son cíclicos, ¿eh? Todos los martes o todos los lunes, cada cual en nuestros programas, Sergio, terminamos hablando de exactamente los mismos errores, las mismas situaciones, los mismos problemas, y de los mismos lugares. Aparte, el problema es que van surgiendo los mismos temas desde los mismos lugares. Es tropezarse siempre con misma piedra. Porque vos decís, bueno, solucionado la piedra anterior, ahora no. Tenemos otro escalón que solucionar. Es siempre lo mismo. Sí. Pero es que cuando no están bien las cosas desde arriba, en general pasa esto. Y me refiero también, no solo por las cuestiones dirigenciales, sino por lo del técnico. Es muy difícil que los jugadores hagan un buen papel como equipo si no tienen, como decíamos al comienzo, un plan de juego. Entonces, siempre va a darse esta cuestión de que, como decía Carlos, si no prevalecen las individualidades, vamos a estar hablando de que Racing jugó mal, de que, etcétera. Es complicado. Bueno, pero es el momento de hablar de historia, viejo, ¿eh? Por favor, ¿sí? Hay aplausos de por medio, gritos, twist and shouts, dirían los escarabajos. Deme la derecha con Roger Martínez. Antes de meternos en la historia, usted que lo vio jugar más veces, Marci, más tiempo, es un jugador. Marci. Vamos. Para tener en cuenta. Buenas noches a todos, primero. ¿Otra vez? Siempre, hay que presentarse siempre. Me lo enseñaron. Yo dije que era el heredero de Teo. Basta. ¿Quién, vos? Yo dije que era el heredero de Teo. ¿Quién, no, vos? No, estamos hablando del otro Martínez, el que juega fue, la ¿vas pelota. ¿Vas a leer ahí de Teo? Fue más lejos que yo. El fútbol no me dio la posibilidad a mí, perdón. No me dio la posibilidad a mí. Se perdió el fútbol. Un gran zaguero central. O puede ser un volante central con mucha productividad, pero no, seguro, uno físicamente tiene no es lo mismo que a los 20, obviamente, sí. A los 34, pero Roger Martínez es un fenómeno. Sí, un gran jugador. Hace mucho que te veo jugar al fútbol. Estamos bien, ¿eh? ¿Estás jugando? Sí, todos los sábados, sí, en la medida de lo posible. ¿De qué jugás? ¿De central? Y yo soy el líder de la defensa. Ajá. De mi equipo. Está bien, pero está perfecto. ¿De cancha de 5? De 9 en estos momentos fútbol, estoy. Lindo fútbol. 9, sí, me gusta. Me gusta más porque la alfombra ya desvirtúa el fútbol para mí. ¿Pero según qué alfombra? No, ninguna. No es lo mismo. No, es plástico, ¿no? ¿Se embarra usted cuando termina de jugar? No, obviamente. Bueno, no. Yo tengo las medias sucias, eso es el fútbol. Esto no es como lo de ahora que juega esta gente de acá de. de estos lados. Pero usted, ¿por qué lo nosotros señala lo... a Diego? No, porque la gente de Capital, pues yo... ojo que no tengo nada con la gente de Capital. Yo soy de Capital. Me refiero... Vivo en Monte Grande. Pero, usted, ¿dónde juega usted? Intenta hacer eso, que jugar a la pelota. Corre un rato en... Correr atrás del balón. Sí. Ya no es lo mismo. A mí la verdad que uno que pudo vivir... Bueno, somos generaciones parecidas, similares, un par de años más, un par de años menos, pero... Juvenal es más viejo. Sí, seguro. El potrero no tiene comparación para mí. La tierra no tiene comparación. No tiene comparación. Perdón, ¿eh? Perdón el que esté escuchando. No, también, pero, o sea, usted como marcador central, el barre el piso, se tira para un lado, para todo el cierre. Todo lo contrario. Le gusta ensuciarse. No, todo lo contrario. ¿Qué hace? Un asqueroso. Todo lo contrario. Soy lírico. Soy un central lírico. Oh. Entonces va a ir la tierra. ¿En serio? Es lento, es lírico. Ah, no, tiempista. No lo quiero en mi equipo. Aclaro ya que es no lo quiero en mi equipo. Es diferente tiempista a lento. Ojo eso. Ténganlo en cuenta. Los años de experiencia. Vos lo viste jugar. Otorgan. Vos lo viste jugar. Pero, ¿dónde fue? No. Pero, dejá de hacer señas, no es televisión. Eso. Ya vamos a poner un programa de televisión. Para eso está Camila. Camila papi interpretó fútbol. Mi gesto de manera correcta. Papi fútbol es eso, por favor. No es fútbol eso. Che, para, en serio, no lo agarremos con Marcelo porque... No. Ninguno de los que está en la mesa, ojo, yo lo vi jugar a todos. Tiene presencia. Ninguno de los que está en la mesa es más ni menos que Marcelo. Tiene, estoy defendiendo, negro. Muchas gracias, ¿eh? Tiene gracias. Presencia. Muchas gracias. Sí, claro, la altura marca presencia, igual que no, yo. No, presencia, no, pero después... Vos medís 2 metros y es como si no estuviera. Acá te juro. Bueno, qué duro, qué duro. No, no sé. Ahora tiene presencia. Tiene presencia Martínez en la cancha. Habla. Dios mío. Sí. Con buena voz. Líder, líder, claro. Sí, más bien, la voz la tiene. Eso es lo que tiene. La voz la tiene. Siempre, la voz de mando. Siempre, siempre. La voz de mando la tiene. Me gusta hablar y gritar y criticar también. Fútbol, bueno, de primera. Fútbol deprimente. ¿No extrañan fútbol de primera? Sí. Sí, yo extraño. Sí. Lo extraño. Esas caras aparte. Lo extraño. Dominicales. Esas caras dominicales. Que nos escondan los goles. Que nos escondan los goles hasta las 10 de la noche. Propongo. Que nos secuestren los goles. Propongo una movida a través de las redes sociales para que vuelva fútbol de primera con el viejo formato. No, ¿con Macaya? ¿Con Macaya? ¿No? Con Macaya, sí, con lo como está, ¿eh? ¿Cómo están todos? ¿Y con el nombre de la corbata rara? Sí, ¿también? ¿Con Araujo, con Marcelo? Sigue jugando Farini en Racing. Sí, todos. ¿Te imaginas a Araujo trabajando para el grupo Clarín? No, jamás, ni siendo menemista, de ninguna manera. Perdóname, pero las cámaras son de torneo de competencia. Bien, las cámaras son todas de torneo. Que Fútbol para Todos tenga alguna sociedad con torneos y competencia, que era parte del monopolio del fútbol y que sigue siendo parte del monopolio del fútbol actual. Claro. No tiene nada que ver, son casualidades. Bueno, este es un bloque de historia, ¿no? Es un bloque de historia. En el cual tratamos de recordar situaciones. Levanten un poquito. Bueno, dale, el aplauso, chicos, por favor. Hola, hola, mañana. Porque lo veo muy caído. Hace calor. El señor Gregorio está cansado. Hoy estoy cansado. No sé qué le pasó, ¿eh? No sé qué le pasó. Mucho sex. Y para la historia también. Estoy, pero la verdad, en serio, vengo muy bien. ¿Muy buena racha? Sí, no, vengo muy bien. Estoy muy feliz. Me parece muy bien. Parece perfecto. No vamos a ahondar en ese tema, sí, pero. No. El otro día al aire dije, el precio de cuánto valen las porno en. Ah, hubo. Pero a ver. No, hubo comentarios. Pero el comentario. Para, el comentario fue. Que salía más barato. Ahí. Muy bien, claro. Que salía, no me acuerdo cómo era la situación, pero que era más barato, no sé, ver qué cosa que ver una porno cuando la ves en el cable. Que uno cuando hace zapping te dice, gatitas exóticas, por ejemplo, un título. ¿Qué, pero, perdón, que dice, pesos 13, dice al costado. Ah, usted tiene el sistema de cable ese que es claro. Que puede contratar en el momento. Claro. Muy bien. Sí. No lo tengo contratado. Digo, ¿cuánto vale? Por eso. Porque vos vas cambiando, te haces el zapping y vas para abajo. Y de repente aparece. ¿Sí? ¿Qué es la TV directa? ¿La TV directa esa o no? El otro sistema. No quise decir la marca, obviamente. Claro, el otro sistema. Cablevisión. No, está bien. Yo no quise decirlo. Sí, Cablevisión. Garganta profunda, 13 pesos. Está bien. Vamos con el bloque de historia. Las tres chanchitas. Son los títulos del pay per view. En este momento, 13 pesos, Juvenal. Pará, no me pongas cara como si nunca hubiese visto la porno. Yo no me puse. Me estás poniendo caras, que no se ven. No le puse ninguna cara. Yo no pagaría 13 pesos. Una película. Y en este momento no. En este momento no. Pero. En este momento no. En este momento no. Claro, porque... Pero pará, sí. ¿Qué son todos? ¿En serio? Ahora, No. ¿Son el santo de la espada? ¿Quiénes son? Pero si por así internet como, lo puede ver gratis. Porque... Así como usted me defendió futbolísticamente hablando, sí. También digo, no, en este momento no, pero en algún momento, quién sabe, que después... 13 pesos. ¿No? Aparte, la situación, ¿no? De estar con una chica, quizá... Poneme la musiquita, esa me gustó. Estar con una chica y de repente vos decís... Viste, vas cambiando, te haces el boludo, ¿no? Vas cambiando, decís... Trío exótico. Está bien, pero si está con dos, chicos. 13 pesos. Eso te sirve si está con dos, y chicos. Mirás para un lado y mirás para el otro. Y decís... Che, ¿se enganchan? Y que ya. Aguanta bien, ahí ¿no? Sí. Si está con una chica, no. Porque además pensás que después tenés que hacer lo mismo que hacen ahí. Hay que responder. Quedá de garpe, ¿no? 15 hay minutos. Que responder. Pero vos me prometiste que ibas a hacer... Ya me bañé, sí. Me acosté a dormir. Sí, me prometiste que vas a hacer eso. Dije, no. Bueno, esta es la parte más interesante quizás de todo el programa de hoy, ¿eh? Puede ser. Puede ser. Peor es que le diga, me prometiste que ibas a tener eso. Palma, no hablas nada del tema. ¿Qué pasa? No, estoy acá. ¿Te cohibís? Sí. ¿Te pones colorado? No hablo de mi vida personal. Déjate. Vamos a la historia. Por favor, dale, se los pido. Sí. Y para esto viajamos magistralmente. Sí. Bien, Camila. Cada vez mejor. Bien, Cami. Al 30 de abril del 2010, señores. Hace poquitinho. Poquito. Vamos más precisamente a la fecha 17 de clausura de ese año. Ajá. ¿Se acuerdan? Le voy tirando datos como para que se vayan interiorizando. Clausura. Clausura 2010. Sí. Racing Club venía de hilvanar 13 victorias consecutivas. Ajá. Y llegaba justamente a la localidad Idem, uh-huh. Victoria, sí. Para sumar su cuarto triunfo al hilo. Obviamente estamos hablando del próximo rival que Racing va a enfrentar el domingo que viene, que es el Club Atlético Tigre. Transmisión de Esperanza Racingista por AM1220. ¿A qué hora? ¿Tenemos definido todavía? Una horita y media antes del partido. Muy seguro. Bien. Y bueno, y el relator de Racing, porque es la voz de Racing, nos decía esto. Se le acerca ahora a Grassini, ¿se la dará a Grassini o qué? Si se le ve a Grassini. Se le volvió bien para Fernández, que se mete del área. Fernández para el segundo, viene el segundo de Racing, está el daño, gol. ¡Gol! Por ahora solamente uno. Y la... ¿Cómo dijo? Y Tigre tenga por ahora solamente uno. ¿Y cómo iba el partido en ese momento? 2-1. Bueno, quiero que me digan cómo terminó el partido. 2-2. Empezamos con las preguntas. Sí, 2-2. No, señor. ¿Cómo que no? Terminó 2-1 ese encuentro. ¿No hubo un tercer gol? ¿No hubo un gol después de Tigre en empate? ¿Quiere que le mienta? Le miento. No, si no me... Entonces, le vamos a decir la verdad. Yo estoy acá para decir la verdad. Claro, le miento si quiere. Sí, sabe que hubo un gol de Magistris, le puedo decir. No sé. De Magistris, no se acuerda, ¿no? De Magistris. Sí. Hubo un gol de Sandoná, que por ese momento se confundió de camiseta, sí. Parecido, ¿no? Jugaba. Está bien, sí. No, terminó 2-1, señor. Triunfo de la Academia Racing. ¿Cuarta victoria consecutiva? Cuarta victoria consecutiva. ¿Del equipo de qué entrenador, señores? Para mí era de Caruso ese equipo. Estamos. Haga de cuenta que ahí hay una pantalla. Hay un Durlock. Para. Hay un Durlock. ¿Viste los nenes? Nosotros dos nada más. ¿Viste los nenes que se distraen con la televisión? Que no hacen los deberes, ¿no? Yo ya dije que no me acordaba nada de ese partido. Pero no se resigne así tan fácil, señor. No me acuerdo. Y Palma también, por favor. Estaba viendo el gol de... ¿De gustó, quién? ¿No? ¿De quién? Golazo. No me acuerdo. ¿Técnico del 2010? ¿Dije mal? Dijo mal. Liop era el técnico. No. Tampoco, señores, por favor. Me voy a levantar. Ruso. Miguel Ángel Russo, sí. Muy bien. Sergio Palmas. Me desperté. A esta hora no puedo hablar de eso. No hace mal. Usted relató el segundo gol de Racing, el de Avendaño. ¿Quién hizo el primero de la Academia? Ayuda, fue en el mismo arco que convirtió a Avendaño. Sí. ¿Se acuerda? El arco donde estaba la gente de Tigre. Y es más, fue anterior al gol de Avendaño, que fue el segundo. Claro, el primero. Sí, estás muy chistoso. Bieler. Claudio, el Taca, o algunos le decían Estaca, no sé por qué, Bieler. ¿Cómo Bieler? Estoy, ¿eh? Ya está, ya me puedo bien, tirar. Estás bien, ¿eh? Estamos bien. Estamos muy bien. Hoy perdí, por primera vez perdí. Por primera vez, sí. Por favor. No me acuerdo, papá, no me acuerdo de nada. Lo vi por televisión el partido. Usted relató todos. Pero si la mitad de las veces no te acordás nada, pero tirás a pegar y pegás. Sí, sí. Usted relató todos los goles de Avendaño. Sí, obvio, en Racing. En Racing, obviamente. Después nos hizo algún otro gol. ¿Cuántos en algún otro goles hizo Avendaño Lucas en Racing Club? 5, 4. Están por ahí cerquita, ¿eh? A ver, Juvenal. Dale, pégale, Juvenal. Sí, es un objeto. Ver, tira. Racing. En Racing. Sí, analícelo. A ver. 3, 4 goles. ¿Cuántos jugadores? ¿Cuántos jugadores? ¿Cuánto dijo Sergio? Dijo, estamos cerca. Claro, yo dije 5. Sí, es 6. Si no, claro, si no claro, es 4-5, claro. Es 6. A ver, Juvenal, diga. Decilo. ¿Cuánto? 5 goles. No, yo dije 5, me dijo cerca. Juvenal, 6. Le estoy dando la ayuda. Está dormido, está tuteando. Esa noche fue titular en el local en ese momento, en el Club Tigre, un ex jugador de Racing. 2:09, sí. Anterior, le voy a explicar porque esta siempre trae controversia esta pregunta. A ver. Sí, porque aparte siempre hace la misma pregunta. Claro, y bueno, quiero que se acuerde, quiero que se acuerde de los jugadores que pasaron por nuestra gloriosa institución, por favor. Sí, a ver. Anteriormente a ese partido donde este jugador fue titular en Tigre, ¿alguna vez vistió la camiseta de Racing? ¿Está bien así? ¿Se entiende? Perfecto. ¿Más o menos? Un delantero, ya está, basta. Carlos Luna. Muy bien, sí, Carlos Chino. Luna, su tocayo. Perfecto. ¿Quién era el entrenador de Tigre? Voy a ir ahí ahora, se me ocurrió. Gorosito. No. Caña. No. Arruabarrena. Tampoco. ¿Qué era? El Caruso. El señor Caruso Lombardi. ¿Caruso era? El señor Caruso Lombardi, sí, muy claro, bien. Reemplaza Caña. Ahora, ahora vuelve a ser, ¿no? Casi. No, Caña es el técnico. Caña es el técnico. Bueno. Bien, pero en ese momento Caruso reemplaza a Caña. Exacto. Muy bien, muy bien. Muy bien, ya se está despertando. ¿Cuántos jugadores que participaron en este, entre esos 18 que estuvieron en ese partido, actualmente están? Siguen en el plantel? No significa que hayan sido titulares. Auche. Un titular y un suplente. Auche fue el suplente. El titular es fácil. Pichud. No, no estaba Pichud. No, no llegó Pichud. Aún no había llegado. Pichud. Como dice un amigo. ¿Llegado tampoco? Sí. Puede ser. Matías Cajáis, claro. Con eso nos despedimos. Muy bien, Carlos Juvenal. Muy bien, Carlos terminé Juvenal. Ganando. Terminé ganando. Al final terminé ganando. Como los burros que a usted le gusta ahí que van de atrás arremetida. Qué lindo. Historial, ¿me deja? Por favor, el historial de su Tigre. Vamos. Me parece que esto del historial... Voy a proponerlo porque gracias a la gente del paso a paso racinguista... ¿Por qué historial en primera división? Podemos decir el historial general, ¿no? Historial en el fútbol argentino. Tendría que ser así, ¿no? Porque sí. Hay pocos datos en cuanto a eso. Yo vamos tengo, a empezar, se los paso. Vamos a empezar. ¿Contra Tigre lo tenemos también? Bueno, no sé si tenemos contra, el amateurismo. Contra, no, ¿qué hay? Todo, no, contra todos los equipos. Yo estoy haciendo ese trabajo de investigación y estoy tratando de recopilar los partidos que te los abarcan. Trae, te los trae. Sí, tiene muchos. Gracias, Sergio Palmas. Lo debo tener acá. En primera división jugaron 56 partidos, Racing Club ganó 29 veces, Tigre ganó 15 veces y empataron en 12 oportunidades. Uh-huh. Último partido, triunfo de Racing como local, 2-0 con goles de Seculini y Fariña. Último partido en victoria, empate en 1, Donati para Tigre, Bruno Seculini para Racing. Y la última victoria de Racing en victoria, justamente, fue la que acabamos de mencionar. Escuchamos recién. Por eso se va a repetir. Mire, Marce, gracias, amigo. Gracias a ustedes. Nos reencontramos contigo... cuando quiera. En la semana. ¿Sí? Cuando el éter nos proponga estar al aire. Abrazo grande. Muchas gracias. Sergio Palma, mañana, 10 de la noche, Radio 9. No, perdón, 9.90. El jueves, ¿volvés? Y mañana, como juega Racing a la misma hora, no tiene demasiado sentido. Así que... ¿No crees que relatemos por mañana? Puedes hacerlo, pero tenés una hora. ¿De qué hora? ¿La última hora? Y es de 10 a 11. Mi horario habitual. Puedes hacerlo. Atención, ¿eh? Ojo, ¿eh? Se abre una puerta. Mañana te llamo. Ojo. Dale. Mañana te llamo y vemos qué hacemos. Gracias, Sergito. Entonces, bueno, el jueves te escuchamos a vos por la 9.90. Exacto. Bien. Juvenal, mañana no tenemos disparador. Y no está partido. Mañana tenemos la previa del partido, así que te vamos a escuchar seguramente hablando del encuentro en lo previo al mismo. Junto con el amigo Chela. Probablemente. ¿Cómo probablemente? ¿Qué tiene que hacer aparte de eso? No, probablemente. A las 7 de la tarde. Salvo que te atropelle un carro con un caballo. No, pero mañana en la parte previa pasa algo, qué sé yo. Renuncia alguien y se lleva todo ese tema. Perdón, que me meta, pero el señor Juvenal quería hacer otra cosa a las 9:30 de la noche. Hasta luego. ¿Qué quería hacer? ¿13 pesos? ¿Qué tiene que hacer? No, me parece que quería ver otro partido. Se lo vi a la cancha, vino haciendo zapping, sí. Está bien. Bueno, el equipo de mi amigo Claudio Uwe. Es verdad. Bueno, señores, gracias. Muchachos, la seguimos nosotros aquí por Radio 9. Esperemos la semana que viene arrancar a las 12 en punto, como para poder brindarles de más tempranito la información y que no los agarremos medio ya cansaditos. Y hoy nos vamos. Hoy nos vamos con música, como siempre. Con Oasis. Y por más que el técnico de Racing las cosas no nos gusten demasiado, tratemos de no mirar a nuestras espaldas con bronca y veamos qué es lo que pasa en el día de mañana. Don't look back with anger, dicen Oasis. Chau, hasta mañana a las 7 de la tarde por M1020 y hasta la semana que viene aquí por M950 con el especial de Esperanza Racingista. Chau, gracias.